Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el sur de la isla. Para escucharnos en internet tienes dos opciones: la web de la emisora canariasahararadio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí puedes descargar ediciones anteriores del programa en formato podcast y leer los artículos relacionados con el cine que vamos colgando. En el control de sonido se encuentra, como siempre, Maigualida Ojeda. Vamos a estar hablando sobre cine hasta las 3 y media de la tarde y empezamos con la sección de agenda. Este fin de semana en el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, se proyectará el documental Hijos de las Nubes, la última colonia, de Álvaro Longoria. Habrá sesiones de viernes a domingo con dos pases cada día a las 7 de la tarde y las 9 y media de la noche, como ya te he dicho, en este centro de arte de Tenerife, el TEA. Y la semana que viene la Filmoteca Canaria retoma sus proyecciones. Empieza un ciclo dedicado al gran compositor italiano de bandas sonoras Nino Rota y podremos ver La Estrada. Será el martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves en los cines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife, cuando tengamos ocasión de reencontrarnos con este clásico de Fellini. Y una última cita, está en marcha el ciclo dedicado al director brasileño Glauber Rocha, una de las figuras más importantes de eso que se dio en llamar Cinema Novo de Brasil. Esta semana hemos podido ver Barravento, la primera película de Rocha, y el lunes que viene a las 6:30 de la tarde, ojo a la hora, se proyectará en el CICA el segundo trabajo de Glauber Rocha y uno de los más conocidos de su filmografía, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, de 1964. Y a continuación vamos a ir comentando estas noticias que te hemos dado en la sección de agenda. Empezamos con un poco de música de esa película de Glauber Rocha, Barravento, y más adelante también tendremos un par de entrevistas aquí en La Linterna Mágica. Olha a flor que macheira, olha, olha, olha. Esta es una de las canciones que aparecen en esa primera película de Glauber Rocha, Barravento. Y vamos a comentarla un poquito con la otra mitad de La Linterna Mágica, Orlando Santana. Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José y a todos los oyentes. Como hemos comentado, esta película se proyectó este lunes pasado en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de ese ciclo organizado por la Asociación de Cine Vértigo, que nos va a descubrir la filmografía de este director Glauber Rocha. En fin, me gustaría conocer cuáles fueron tus impresiones después de ver esta ópera prima de Glauber Rocha, Barravento. La rodó muy joven, pero ya apuntaba más que maneras, ¿no? Así es, la rodó con 21 años, bastante joven, pero bueno, he de decir que nunca había visto nada de este director, de Glauber Rocha. Para mí es ha sido inédito este ciclo, y la verdad que del nuevo cinema brasileño, que tenía bastante desconocimiento antes de haber visto esta primera película, ¿no?, de este ciclo. He de decir que Barravento me pareció una obra inquietante, momentos oníricos con otros de la vida real de un pequeño pueblo de pescadores, donde hay uno de los habitantes regresa de la gran ciudad, y bueno, cambia un poco las costumbres que tienen estos pescadores, llevándose un poco por la magia, por rituales, y bueno, la película está plagada de momentos oníricos, como he dicho anteriormente, y llena de música, y bueno, en toda la película se escucha una música de fondo, una música propia de esos sitios de Brasil. Y bueno, me parece una película inquietante y a la vez con momentos estéticamente muy bellos. Hay que comentar que siempre Glauber Rocha pues tenía unos planteamientos ideológicos que trasladaba a sus películas, ¿no? Un poco de concienciación de las clases bajas, también se habla de revolución en su cine. Uh-huh. Y bueno, este fue el comienzo con Barravento, película de principios de los años 60, en blanco y negro, con esa ambientación en la playa. Alguna escena me trajo a la memoria Yo anduve con un zombie de Jacques Tourneur, que la Filmoteca Canaria también le dedicó un ciclo hace ya bastantes meses. Uh-huh. Y en fin, también hay que resaltar que, como siempre, las proyecciones de Vértigo van acompañadas de presentaciones y coloquios antes y después de la película, y en este caso estuvo Diego Grimaldi, profesor de Sociología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y subdirector del aula de cine de esa universidad, aportando un poco sus conocimientos en el análisis de esta película y ayudándonos a sacarle más jugo. Uh-huh. Planteando un poco que es una película con muchos contrastes, con muchas dualidades en estructuras de poder, relaciones personales y demás, que todo eso lo plantea Glauber Rocha de forma bastante clara. Sí, la verdad que Diego Grimaldi dio unas claves bastante importantes para descifrar ciertos aspectos de esta película. Y él también habló del individualismo, ¿no?, de una forma un tanto comunista para llevar a cabo Glauber Rocha esta película. Con este personaje que regresa de la ciudad, que la ciudad es un elemento que está un poco ahí en el aire. Y bueno, no vamos a desvelar nada más. Vale, pero sí, que todo el mundo habla de la ciudad, pero no se ve en la película, en efecto, y no sabemos si en el fondo es una mejor solución que la vida del uh-huh. pueblo, ¿no?, o si hay que tomar lo bueno de los avances y conservar también algo de las tradiciones. En fin, es un debate que está abierto. También da para hablar bastante del tema del exotismo esta película, respecto al que desde luego Glauber Rocha plantea una perspectiva crítica. Bueno, ya iremos siguiendo de cerca este ciclo aquí en La Linterna Mágica. Como ya hemos dicho en nuestra sección de agenda, la próxima proyección es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, ya una de las obras magnas de Rocha y la comentaremos y a ver si vamos ampliando los contenidos de este ciclo, como he dicho en el programa. Y bueno, cambiando de tercio, va a sonar ahora otra música quizás más familiar, la de las bandas sonoras del gran Nino Rota, en concreto La Estrada. Bueno, qué maravilla, ¿no, Orlando? Pues sí, estamos hablando de uno de los grandes compositores de la historia de las bandas sonoras, el compositor italiano Nino Rota, y la Filmoteca, acertadamente, casi todo lo que está haciendo la Filmoteca últimamente, la verdad que está siendo bastante notable, le va a dedicar un ciclo a Nino Rota. También Nino Rota se caracteriza por haber... Por haber empleado sus músicas en las películas de Federico Fellini, cómo no. Esa dualidad que, si no recuerdo mal, el año pasado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid le hicieron un ciclo Nino Rota Fellini. Y bueno, aquí solo va a estar Nino Rota, que con dos películas de Fellini, La Estrada, esa maravillosa película, y será la primera en proyectarse, y yo creo que todos los que nos están escuchando estarán deseando que llegue el próximo martes aquí en Las Palmas de Gran Canaria para ir a ver esa película. Y luego el jueves también se pone en Santa Cruz de Tenerife. En efecto, el ciclo también incluye 8 y medio de Fellini y otras 3 películas ya de otros directores que nos mostrarán la carrera de Nino Rota al margen de su principal colaborador, como fue Federico Fellini. Y en fin, Orlando, así van las cosas. Tenemos este par de ciclos interesantes ahora mismo aquí en Gran Canaria. Uh-huh. Pero bueno, nuestros oyentes de Tenerife tampoco se pueden quejar. Allí la Filmoteca Canaria también lleva a cabo proyecciones y está el TEA. Me gustaría simplemente dejar el apunte de que este museo hace una labor bastante importante. Ya en su día entrevistamos al principal encargado de seleccionar estas películas porque ponen cine actual de ese que tiene un paso fugaz por las salas, ¿no? A finales de junio se pondrá The Turing Horse de Bellatar y Take Shelter, 2 películas que tú y yo queríamos ver, teníamos bastantes ganas y ha sido imposible, ¿no? Por lo menos en pantalla grande, imposible aquí en Gran Canaria. Bueno, Take Shelter estuvo creo que apenas una semana en el Multicines Monopol aquí en Gran Canaria. Claro. Que cuando la queríamos ver ya la habían quitado, bueno, desgraciadamente, porque es una película que ha dado bastante de qué hablar. Y también The Turing Horse, que es una película de Bellatar, es un director bastante difícil de ver. A nivel, bueno, en España creo que solo esa película solo se proyectó en un cine en Madrid, si no recuerdo mal, si algún oyente puede decir lo contrario, pero es una rara avis que se proyecte y más en Canarias. La verdad que los del TEA están haciendo una labor bastante importante para ofrecer un cine poco visto a nivel incluso europeo o mundial. Bueno, me imagino que esta última película de Bellatar, que además él ha dicho que cierra su filmografía con este título, pese a ese estreno bastante pobre en cuanto a número de salas, se irá difundiendo y se irá proyectando en este tipo de espacios, museos y demás del resto de España, esperemos. Los aficionados al cine de Tenerife, insisto, tendrán la oportunidad dentro de unas semanas en el TEA. Pues nada, Orlando, ya sabes que nosotros aquí en el programa, en La Linterna Mágica, intentamos dejar todo el espacio posible para que hablen directores de cine de Canarias, pero de vez en cuando nos surge la oportunidad de entrevistar a alguien de fuera y eso es lo que vamos a hacer en unos minutos. Tendremos a Gerardo Herrero, que ha hecho bastante ruido en el circuito de festivales, se ha llevado unos cuantos premios con Picnic y ahora está presentando un nuevo trabajo que se llama La Acróbata. Así que nada, vamos a estar pendientes a todo esto y, como siempre, Orlando, gracias por estar por aquí. Muchas gracias a José y como digo siempre, a seguir viendo buen cine. Hasta luego. Muy bien, y entonces escuchamos a continuación un pequeño fragmento de ese cortometraje de Gerardo Herrero, Picnic. Hablamos ahora, aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio, con el director asturiano Gerardo Herrero, autor de los cortometrajes Picnic y el más reciente The Acrobat o La Acróbata. Ahora mismo está presentando dicho cortometraje en diferentes lugares. Hablamos ya con él. Hola Gerardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está yendo esta presentación de este nuevo corto, La Acróbata? Pues la presentación me está yendo muy bien, porque lo mejor que le puede pasar a un director es que la sala esté llena y todos los pases que he hecho han estado a rebosar de personas y además que reaccionaban muy bien a todo lo que iba viendo. Cuando digo muy bien es que se dejaban impactar cuando había que impactar, y porque además es un corto muy impactante y para mí eso es genial, ¿no? Que ante todo el espectador reacciona ante lo que está viendo. Y hasta ahora se ha podido ver este cortometraje en Madrid, en Asturias, ¿en algún sitio más? Por ahora se estrenó en Madrid en corto, ahí en el Círculo de Bellas Artes, donde aparte nos da un premio, que es el premio de Telemadrid y la otra. Un premio que nos ha venido muy bien para afrontar la distribución un poco más segura económica. Y luego ahora lo hemos estrenado aquí en Asturias, porque hay parte que hemos rodado en Asturias, y en los cines Yelmo, que es un pantallón enorme, un sonido fantástico, y por eso los únicos pasos que tenemos. Ahora empezaremos con el circuito de festivales y ahora empezar a verse en un montón de sitios. Hay que recordar que el recuerdo que te queda seguramente del paso de tu anterior trabajo, Picnic, por ese circuito de festivales fue muy positivo, ¿no? Conseguiste bastantes galardones. Sí. La verdad es que Picnic, en ese sentido, ha sido un trabajo que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones porque aparte de que a todo el mundo le ha gustado, y eso se ha reflejado en los premios que hemos recibido y en la cantidad de selecciones en festivales por todo el mundo en los que hemos estado. Aparte de eso, que yo siempre he estado muy satisfecho con el resultado. Normalmente un director, cuando una vez que haces una obra, puedes estar muy muy satisfecho con tu trabajo o tener algunos puntos débiles de tu obra que con los que no estás del todo satisfecho. Es algo muy habitual que ocurre en los cortos, como es un proceso de aprendizaje y de experimentación, pues tienes que prepararte ante todo. Te puede salir bien o te puede salir mal. Afortunadamente Picnic, ahí me quedó un trabajo muy redondo y en ese sentido yo creo que La Acróbata también, ¿sabes? es un trabajo muy sólido, muy redondo y con el que también estoy muy contento. Pues muy bien, vamos a hablar un poco de la acróbata entonces. Háblanos de el rodaje en la Gran Vía de Madrid, que me han contado que fue bastante movidito. Sí, pues rodar en Madrid ya por sí es una movida grande, y por los permisos y por lo que implica, porque es una avenida que está abarrotada siempre y es un centro neurálgico importante de la ciudad. Nosotros rodamos ahí en las azoteas de un edificio y desde ahí lanzamos especialistas a caída libre, pues desde a unas colchonetas abajo, y bueno, imagínate, toda la calle se abarrotó de gente ante el espectáculo, y la verdad que fue toda una experiencia y ha sido un rodaje bastante complicado en general, por esto que montamos ahí en Gran Vía, sino por otras muchas cosas. Es un corto que cuenta con escenas de acción, accidentes, y ha sido bastante complejo. Pero bueno, eso es lo bueno de apostar y arriesgar, ¿no? Que pruebas cosas para que te van a ayudar mucho en lo sucesivo cuando afrontas otros proyectos. En alguna entrevista anterior te he escuchado que a veces en tus rodajes pruebas todo aquello que no te dejaban cuando estabas estudiando cine, ¿no? Sí. Normalmente las escuelas de cine suele haber una serie de normas muy concretas que tienes que respetar, pues porque en las escuelas de cine tienen sus limitaciones, lógicamente, y eso fue lo que ocurrió por realizar la escuela de cine, que había una serie de límites y normas, y yo que no salí, pues que quise aprovechar y lanzarme a la piscina a hacer otras cosas y probar cosas, porque es la mejor forma de aprender a hacer cine. Uh-huh. Y bueno, en este cortometraje que estás presentando, La Acróbata, que ya ha tenido algún premio, como bien has dicho, abordas el tema del suicidio, ¿no? Una cuestión espinosa, pero yo creo que tú tienes una cierta tendencia a tratar cuestiones incómodas, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo es muy enriquecedor tocar temas que puedan generar debate o una reflexión importante. Yo he tocado el tema del suicidio porque a mí es un tema que siempre me ha fascinado mucho, sobre todo porque yo creo que todos somos suicidios en potencia. A veces te puede golpear de una manera o de otra y ninguno estamos libres de ello, y nunca sabes qué es lo que pasa por tu cabeza como para poder lanzar ese paso. Y sobre eso reflexiona un poco La Acróbata, que sobre qué es lo que hay alrededor de eso y qué se te puede pasar por la cabeza, ¿no? Pues para dar un paso tan radical, ¿no? como el suicidio. Y en fin, yo he tenido ocasión de ver Picnic, pero todavía La Acróbata no, así que para lo que estamos en mi situación, ¿qué presentación nos puedes hacer para ponernos un poco los dientes largos? Bueno, pues La Acróbata, en cierto modo, aunque es una reflexión y distingue bastante de Picnic, que Picnic se enmarca más en el género, pero sí tiene común que es una obra bastante impactante y sobrecogedora, que con imágenes muy poderosas sobre un tema tan interesante como el suicidio. Es una reflexión sobre las decisiones que en un determinado momento podemos tomar y que pueden cambiar nuestra vida. Uh-huh. Y este tema del suicidio, en fin, ¿te parece que hasta ahora ha sido abordado suficientemente en el cine? Probablemente en el mundo asiático ha tenido mayor presencia en el séptimo arte, ¿no? Bueno, yo realmente el tema del suicidio, sí ves muchas películas sobre gente que se puede suicidar, pero yo no recuerdo muchas en las que veas qué es lo que pasa por la cabeza de esas personas que lo hacen. Yo entiendo, pues, La Acróbata es por ese camino, es por donde va. Y yo ahora mismo no sabría decirte si recuerdo otras películas que lo hayan tocado, pero bueno, tendría que hacer un poco de memoria ahora. Uh-huh. En fin, que no es fácil buscar puntos de comparación, y eso está bien. En este caso, yo creo, de este cortometraje, La Acróbata. Y bueno, un nuevo rodaje, ya te vas creando un equipo con el que puedes ir trabajando en los diferentes proyectos. ¿Te sientes afianzado en ese aspecto? Bueno, lo bueno de los cortos es que es un proceso no solo de aprendizaje, sino de un equipo. Yo la suerte que he tenido es que ya de los tiempos de la escuela de cine, pues, he ido trabajando con una serie de colaboradores habituales, con unos he repetido, con otros no, y pues he ido haciendo una piña importante a la hora de realizar películas. Yo, además, en ese sentido, la película que planteé hacer, la pienso hacer con ellos. Y es un buen tema, porque son colaboradores con los que ya te entiendes, entonces ya te has medido bien durante el rodaje, les has tomado pulso, y yo creo que eso es genial, porque a veces ya sin hablar mucho nos entendemos. Y has mencionado que hay en el horizonte ya un largometraje que está ahora mismo en fase de preproducción. Cuéntanos un poco, sin desvelar nada importante, obviamente, pero ¿en qué consiste en este caso la preproducción? Bueno, no es precisamente una fase de preproducción, sino más bien de desarrollo de proyecto, que no es lo mismo. La preproducción es como el paso antes, ¿no? De lanzarte a rodar la película. En realidad, la película está en una fase de desarrollo. Y pero está muy cercano ya a realizarse. Y bueno, yo espero que pronto vea la luz, porque al final es lo importante, seguir haciendo los proyectos. ¿Lo afrontas como un salto especial en tu carrera del corto al largo o no necesariamente tiene esa importancia para ti? Tiene importancia porque es otra experiencia y es una aventura nueva. Pero lo que es a nivel artístico, para mí el corto es un terreno totalmente diferente al largo. Y para mí, mis cortos parten mi filmografía de una manera muy especial. Y de la misma manera que el largo, pues también lo figurará. O sea, es posible distinguir mucho entre unos y otros. Y bueno, hablemos de los festivales que siempre han acogido de manera positiva tus cortos. ¿Cómo está el panorama ahora mismo para los cineastas que están en una situación parecida a la tuya? Bueno, pues el panorama yo lo veo estupendo, porque los festivales lo que hacen es dar un apoyo importantísimo a los que hacemos cortos. Aparte de premiarnos y tratarnos genial, ya el hecho de que es una ascensión y hagan llegar a tu obra a la gente, pues, es impagable, porque es el medio, el mejor medio, ¿no? Para dar a conocer, ¿no?, estas pequeñas historias. Entonces, en ese sentido, yo creo que el corto goza de un momento genial para seguir disfrutándolo. Y en fin, ya que eres asturiano, te voy a hacer la pregunta para que te mojes. ¿Cómo has visto lo que ha pasado con el Festival de Cine de Gijón? Bueno, yo, o sea, personalmente no conozco al nuevo director. Sí creo que le quedó un buen marrón, porque yo sí conozco a Cienfuegos, quien ha creado y quien ha hecho el Festival de Gijón, lo que es. El festival es muy grande. Yo cuando me fui de Asturias a Madrid a hacer cine, pues cuando mirabas atrás lo que veías era el Festival de Gijón, y la que ha colocado Gijón en el centro de las miradas, ¿no?, de lo que es el cine más radical y especial, ¿no?, de Europa y del mundo entero. Yo lo que creo es que, bueno, es una pena que Cienfuegos no siga en el festival, pero tampoco conozco al nuevo sustituto, y bueno, veremos a ver qué son los cambios que quiere proponer y a dónde qué dirección lleva, pero bueno, yo creo que sí que mantenga la dirección como mínimo de Cienfuegos, porque de verdad que yo creo que es bastante inmejorable la labor que tiene Cienfuegos. Bueno, habrá que dar una oportunidad, obviamente. Y en fin, ya vamos terminando, pero ¿cuál es tu opinión sobre las nuevas formas de distribución del cine hoy día? Ya sean los sistemas de pago en internet o plataformas como YouTube o Vimeo, en fin, que a veces apoyan la difusión de los cortos. Bueno, yo creo que todo eso son escaparates geniales para dar a conocer nuestras obras. En realidad, los cortos y las películas se tienen que hacer para la gente. Entonces, cuantos más canales haya y más acceso tengamos a la gente, mejor. Yo creo que eso es lo más importante de todo. A la vez de todas las es comunicarse con el público. Entonces, Internet en ese sentido es como un campo vasto y amplísimo y sobre todo poco regulado, lo que hace que sea genial eso, pues para extenderse y darte a conocer. Muy bien, pues nada, se me ocurre una última pregunta volviendo a tus películas. Picnic tenía esa ambientación tan especial en ese bosque y ahora para La Acróbata te has desplazado a esas azoteas de Gran Vía. ¿Es el escenario una parte importante desde el principio cuando tú tienes un cortometraje en la cabeza? Sí, para mí la ambientación es importantísima. De hecho, en Picnic, el bosque, es un personaje más. Y La Acróbata, pues, los estados de Madrid también lo son. Para mí, siempre hay que tratarlo como un personaje. Y pues porque yo le doy muchísimo valor a la atmósfera. Y yo creo que para eso es fundamental trabajar muy bien los ambientes y los entornos de las películas. Uh-huh. Y bueno, los actores también tienen que saber el tono que le quieres tú dar al cortometraje, ¿no? Sí, claro, eso es fundamental, ¿no? Para que ellos puedan comprender la historia y lo que quieren transmitir, pues lo importante es hablarlo y comunicarte mucho con ellos y que lo entiendan de la forma más clara posible, y solo esa es la única manera de llegar a nivel emocional, ¿no? Que adquieren las historias. Pues nada, nos quedamos con esas impresiones positivas del estreno de tu nuevo cortometraje, La Acróbata, y te deseamos mucha suerte por todo ese circuito de festivales. A ver si alguna vez te vemos por aquí, por Canarias, por ejemplo, en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Sería una buena idea, pero en fin, en cualquier caso, que vaya todo muy bien y esperamos noticias de ese futuro largometraje. Entonces, Gerardo. Pues muchísimas gracias y estoy deseando pasarme por ahí algún día. Gracias. Muy bien, hasta pronto. Hemos estado hablando con Gerardo Herrero y seguimos aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Así empezaba el cortometraje de 2009, Los pechos de Paula. Tenemos aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio a su director, Daniel León Lacabe. Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Hablaremos de este cortometraje, quizá lo más ambicioso que has hecho hasta ahora, pero vamos a lo más novedoso. Hace poco en el Teatro Guiniguada pudimos ver tu último trabajo, titulado precisamente El Último Plano, en esa proyección conjunta junto a otros 5 directores. Bueno, ¿qué tal fue la experiencia? La experiencia de proyectar en el Guiniguada pues fue atractiva. Es un templo, ¿no? Lo que era el cine de Avellaneda. Es un, no sé, hay lazos sentimentales con esa sala y mostrar tu trabajo al público en esa calidad, ¿no? Y en ese marco incomparable, aunque sea una frase manida, pues fue muy, no sé, muy confortante, ¿no? Uh-huh. Y luego el público entró al trapo, ¿no? En las preguntas y demás. Sí, le costó. Sí, sí, como siempre, ¿no? Es normal. La primera pregunta y sí, nadie sí, quiere, sí, pero... Sí. Pero estuvo muy bien, muy interesante. Yo la verdad que nunca había sido muy amigo de ese tipo de debates posteriores porque nunca le había visto yo la sinceridad, por decirlo de alguna forma, ¿no? A esas cosas, ¿no? Las preguntas, algunas veces que te hacen. Desde luego, el que no le ha gustado tu corto no te lo va a decir ahí en público. Pero así todo me resultó interesante las preguntas, ¿no? Las cuestiones que nos planteaban a los que estábamos ahí. No eran las típicas preguntas pomposas de pasarse media hora con una introducción. Exacto. Para preguntar cualquier cosa. Exacto. No, por eso se ve que era gente que tenía interés en lo que ustedes estaban haciendo y sacaron cuestiones interesantes a la palestra. En fin, y bueno, compartiendo ese escenario, el del Guiniguada, junto a 5 colegas, con unos has trabajado más que con otros, ¿no? ¿Alguno lo conociste en esta ocasión o no? Sí, realmente a Inma Marcos y a Paolo Marelli no los conocía. Uh-huh. No los conocía. Ellos tenían, había algún tipo de conexión entre él y Pedro García, que fue el que un poco a uno nos unificó un poco. Y luego con Amaury, pues sí lo conocía. Amaury Santana lo conocía ya desde hace tiempo. Pero habíamos coincidido en el Festival de Las Palmas y bueno, lo conozco más o menos. Y luego con Pedro y con David, pues son mis compañeros de fatiga, realmente, ¿no? Has trabajado con ellos en varias ocasiones. Precisamente la semana pasada tuvimos aquí en el programa a Pedro García y David Delgado Sanginés. Ustedes que forman una especie de equipo, ¿no? Cada uno colabora en los proyectos del otro. David, sobre todo en el ámbito de la fotografía, que es su especialidad. Luego ustedes como ayudantes de dirección o lo que surja, ¿no? Exacto, sí. La verdad que formamos un equipo, pero no hay ningún contrato firmado. Claro. Ni hay ninguna productora legalizada ni nada por el estilo. Y eso me gusta. Me parece mucho más bonito que de otra forma, ¿no? No hay una obligación de unos con otros, más que la que tenemos, que es la afinidad. Y no tanto la afinidad artística, se puede decir, porque como habrás observado, son trabajos muy, muy diferentes, ¿no? No tenemos esa coincidencia. Pero sí hay una coincidencia filosófica a la hora de afrontar el cine y la vida. Y eso es muy importante, creo yo, a la hora de trabajar. Claro, no es que todos hagan lo mismo, pero bueno, son capaces de entender lo que está haciendo el otro. Entenderlo y respetarlo, que es muy importante. Uh-huh. Bueno, pues háblanos de este cortometraje, El Último Plano, la historia de un reencuentro. Hay bastantes alusiones al mundo del cine. En fin, ¿cómo surgió este proyecto? Pues no te lo vas a creer, y no se lo digo nunca a nadie, o sea que esto es una primicia, pero yo soñé esta historia. Así fue. Fue un sueño que tuve, ¿sí? Me levanté por la mañana y había soñado esto y lo escribí, ¿no? Y bueno, por eso tiene unas connotaciones autobiográficas evidentes, ¿no? La película, tú la has visto, y trata de la desesperanza, ¿no? La desesperanza de las personas que persiguen su sueño y lo abandonan y en ese sentido, pues, yo me he sentido así. Y creo que mucha gente que hace cine en Canarias, muchísima gente, se siente así, ¿no? Que se cansa de darle puñetazos a las olas del mar, ¿no? Porque no ve sus frutos. Y entonces, este corto, pues, es eso. Es un antiguo director de cortos que nunca fue famoso, nunca ganó dinero, que hacía sus cortos por amor al cine y por amor a su actriz, ¿no? La actriz es un poco, pues, simboliza la... Eso, el amor al cine, ¿no? Es un poco una metáfora ella sobre el amor al cine que él siente, ¿no? Y cuando la reencuentra años después de haber abandonado el cine, pues el gusanillo ese le vuelve a picar, ¿no? Y vuelve a entusiasmarse, a pesar de que él sabe que no hay posibilidad, ¿no? De que es un sueño perdido ya, pero él vuelve a sentir esa pasión, ese fuego, ¿no? Y entonces se entusiasma y ella al final pues le hace el favor que le hace de dejarle seguir su camino, ¿no? Y bueno, escribiste ese guión a raíz de un sueño. Después, ¿cómo fue todo el proceso? Pues el guión sufrió algunas variaciones, no demasiadas. Creo recordar que en la primera versión ella era una mendiga incluso, ¿sabes? Que estaba por ahí como pidiendo dinero por la calle y tal. Pero me resultó demasiado efectista, ¿no? Y creo que podía desviar un poco la atención sobre el mensaje que yo quería dar. Y luego, pues el guión estuvo dormido bastante tiempo, y Penélope Asín, la actriz principal, pues me convenció de que ese guión había que rodarlo, y me insistió, y al final pues lo rodamos, y desde aquí le doy las gracias porque estoy muy, muy contento con el trabajo de ella, el de Lamberto Guerra, el actor, que para mí está impresionante, y los dos están impresionantes. Y bueno, eso, no sé, la verdad que gracias a ese empuje que algunas veces te falta, pues terminas realizando el trabajo. Y un rodaje, bueno, sencillo en cuanto a localizaciones, pero con mucho trabajo con los actores detrás, me imagino, ¿no? Pues sí, al fin de cuentas era una localización, perdón, una localización sola, y no cuesta demasiado encontrar alguna cafetería, algún bar que colabore, ¿no? De hecho, el bar de la esquina este de la taberna irlandesa de la Plaza de Perojo, pues se prestó a dejarnos la localización y a dejarnos rodar ahí todo el día. Y el trabajo con los actores, pues, como son dos actores con los que yo ya había trabajado, ni siquiera ensayamos previamente. O sea, es muy bonito porque tienes una conexión con ellos saben lo que tú quieres y tú les dejas a ellos que te regalen su visión de la historia. Y yo en este caso les dejé completamente libres a su libre historia, a que crearan ellos mismos los diálogos. Yo escribí un guión, evidentemente, porque si no hay punto de partida. Pero las palabras escritas en el guión y las que después están en la película no tienen nada que ver. La esencia es la misma. Pero ellos lo crearon sus personajes por sí mismos. Y eso pues me da más alegría todavía, ¿no? Cuando veo el resultado final. Porque a veces el mérito de un director es saber fomentar la creatividad, ¿no? Y saber cuándo hacer cambios o no. Sí. Saber aprovechar el momento y saber aprovechar los recursos que tienes. Y los actores, a fin de cuentas, son unos recursos también. Parece que estamos tratando como objetos, pero no es así, son unos recursos. Y igual que puedes dejar al director de fotografía la libertad para iluminar como él crea conveniente dentro de cuando él ha entendido tu idea, también puedes dejar a los actores completamente libres para que fabriquen, crean, ¿no? Entonces la película es de todos, realmente. No se puede decir una película de, pero eso me parece que es una de las partes más bonitas de la creación cinematográfica, la libertad creativa. Y bueno, además de este estreno, proyección en el Guiniguada, ha estado en algún festival el corto, ¿no? No ha entrado todavía en ningún sitio porque realmente lo rodamos hace poquito. O sea, se rodó en enero y se terminó de montar en marzo o abril, algo así. Y luego ha ido al Guiniguada. Realmente se proyectó en el TEA en Tenerife, no me acuerdo ahora mismo en qué mes. Pero hace muy poquito también. O sea, está empezando Vale. está en pañales. Su andadura, muy bien. Sí. Y bueno, hay un momento muy característico en el que el actor mira a cámara porque está hablando del tema de las subvenciones. Un momento Godard o Woody Allen, ¿no? Woody Allen. Woody Allen. Y en fin, bueno, es un tema que te toca a ti la fibra sensible, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que he vivido, ¿no? Llevo ya 10, 11 años en este mundo, en este mundillo de audiovisual. Y sí, es un tema que me he encontrado de frente con él y tengo un cierto conflicto personal con todo eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que no vivimos en un archipiélago que tenga una industria cinematográfica establecida. Y entonces creo que todas esas ayudas y esas normativas que rigen, que regulan el acceso al dinero público para poder rodar, se han vuelto exclusivistas. Hay una de las normas que es que te obligan a estar constituido de alta como productora durante 12 meses. Claro, pagar 12 seguros sociales. Cuando tú no tienes una empresa, no tienes un afán lucrativo, me parece excesivo. Entonces, ¿qué consiguen con eso? Consiguen que solo puedan acceder a ese tipo de ayudas los que tengan esa capacidad. Entonces, ya esto no es igual para todos. Y menos en los tiempos que corremos, es menos igual para todos todavía. Y entonces, creo que hay muchísimos directores, muchísimos guiones dormidos en cajones virtuales de los ordenadores que son muy buenos, que son muy interesantes, que son muy válidos. Y jamás podrán realizarse sin dinero. Y como no hay una industria a la que tú puedas ir, a una productora a la que tú puedas ir con tu guión bajo los brazos, y decir, mira, tengo esto, y eso te lo va a producir, como pasa en otros sitios, esos guiones morirán. Y a lo mejor son súper interesantes, y es una pena que no se lo podamos dar al público, no se lo podamos regalar al público. Bueno, y vamos a mencionar algunos de tus otros trabajos. Los primeros, Princesa, Autorretrato. Ganaste un premio en el Festivalito, ¿no? Con ese. ¿Qué tiempos los del Festivalito, verdad? Tiempos aquellos. Que ahora ya, bueno, está en un parón, digamos, como mínimo, esa interesante cita. Luego también Hanna, Después del Tiempo. Y en 2009, Los Pechos de Paula. Desde entonces has sacado unos cuantos trabajos más hasta llegar al último plano, ¿no? No, el último plano es realmente el antepenúltimo corto. O sea, he rodado dos más después de ello. Y al decirte que estaba hecho en enero, imagínate el ritmo que estoy llevando este año, ¿no? Creo que me he puesto las pilas y hay dos cortometrajes más después del último plano. Bueno, vamos a hablar de ellos, pero antes, sobre Los Pechos de Paula, en fin. Como decía antes, un cortometraje muy ambicioso. Se hace prácticamente nada de cine de género en Canarias, ¿no? Cine de época, quiero decir. Y tú apostaste por esa vía en Los Pechos de Paula y ¿cómo fue esa experiencia? Pues la recuerdo como una experiencia bastante, como un esfuerzo bastante titánico. Titánico de para mí y para todos los que colaboramos en aquella historia. De hecho, es lo que tú dices, es un guión tan difícil de rodar y más sin dinero, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco antes. Mucha gente lo ha visto y cuando se ha enterado de que no está, no, de que es un guión sin subvenciones, de que es un curso sin subvenciones, dice, pues ahora me gusta más. Hay que dar el apunte, ¿no? Hay que dar el apunte para que cada uno lo interprete, ¿no? Y tengo una anécdota sobre eso. Recuerdo que cuando presenté el guión a David Delgado, a Luis Alberto Serrano, a la gente que iba a colaborar conmigo, recuerdo que mientras lo estaban leyendo, la cara le iba cambiando, como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Dios mío de mi alma, pero ¿dónde nos quiere meter este hombre, no? Trajes de época, caserones antiguos, bebés, que rodar con bebés es dificilísimo. Y ya cuando llegas al final y ves que hay un ahorcamiento público en una plaza pública con extras vestidos de época, ya dijeron, Dani, sinceramente, te has pasado. Te has pasado tres pueblos, pero mira, lo hicimos. Y a pesar del esfuerzo titánico y económico, ¿eh? Porque ahí se fue bastante dinero. ¿Por qué? Porque ambientar una cosa en una época pasada es muy complicado, casi sin medios. O sea, quieres que todo sea correcto, quieres que el vestuario sea correcto, quieres que la lamparita que está en la mesa coincida con la época, ¿no? Quieres cuidar todo ese tipo de detalles y eso pues cuesta trabajo. No puedes coger la lámpara que te presta tu madre ni la falda que te presta tu prima, ¿no? Tienes que cuidar esos detalles y se cuidan con dinero, no se puede cuidar de otra forma. Pero bueno, ahí queda ese cortometraje de más de 20 minutos, Los Pechos de Paula. Y háblanos entonces de esos otros trabajos. ¿Qué es lo último que has hecho entonces? Pues me fui a Madrid hace poquito y rodé dos cortos allí con los actores, con Penélope Bacín, que es la actriz del último plano, pero que está viviendo en Madrid, y con Borja Teixeira, que es uno de los actores míos de toda la vida, ¿no? Desde Princesa, ya colaboró conmigo. Y pues son dos cortos que se pueden encuadrar dentro de lo que llamamos cine leve, ¿no? Es un cine más inmediato, más parecido a lo que se llamaba cine de guerrilla, pero bueno, con otras connotaciones, ¿no? Y bueno, pues me decanté por una película de terror que nunca había hecho y me decanté también por una comedia que tampoco había hecho nunca, entonces estoy experimentando en otros terrenos, ¿no? Y la comedia, por ejemplo, que estoy muy contento con ella, versa otra vez sobre el mundo del cine, ¿no? Otra vez sobre... Insisto un poco en lo que insistí en el último plano, me acerco a esos mismos rincones, pero ahora enfocando desde el punto de vista más humorístico, ¿no? Menos trascendente, ¿no? Sin ese llanto final de ella ni nada por el estilo, ¿no? Y estoy muy contento, ¿no? Bueno, pues a ver cuándo podemos disfrutar y descubrir esos cortometrajes. ¿Nos puedes adelantar el título? Uno de ellos se llama Ángeles, el de terror se llama Ángeles. Está rodado allí en la estatua del demonio en el Retiro. Y el ángel caído, ¿no? Y va por ahí los tiros. Y el título de la comedia, la verdad que todavía está en conflicto, ¿no? Hasta ayer mismo estábamos discutiendo con los actores y ¿cómo llamamos a esto? ¿Pero cómo lo llamamos? Había un título provisional que era Sin Presupuesto, pero que no termina de convencernos. Y bueno, hay un par de ellos más que ya saldrá. Que ya surgirán. Bueno, y también tienes una faceta de crítico de cine, digamos, no te pierdes ningún estreno de cine canario y mantienes ese blog llamado Algo que se parece a cine. En fin, luego tú das tu opinión sin ser condescendiente, ¿no? Con los directores canarios, ¿crees que la prensa cuando se fija en el cine canario tiende a ser un poco condescendiente. Hay muchos, no sé cómo sería la palabra, muchos ánimos cercanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mucha conexión cercana, y claro, no es lo mismo que alguien en Milwaukee haga una crítica de una película de hecha en California, a que alguien de Escaletitas haga una película, haga una crítica de una película hecha en la isleta, ¿no? Hay una diferencia. Todos nos conocemos, esto es muy pequeño. El mundo de las redes sociales lo ha hecho más pequeño aún. Y entonces estamos todos un poco en contacto. Entonces, claro, si tú eres condescendiente, ¿por qué? Porque conoces al primo de la hermana del que rodó y, bueno, él te dejó una vez... O por no querer criticar el cine canario, que cuesta tanto hacer películas. Pero claro, por otro lado, si es un poco exigente, pues se sube el nivel, ¿no? Claro, entonces, bueno, tú dijiste que una faceta de crítico de cine. Yo no me gusta realmente ese término, ¿no? Yo soy un bloguero de opinión, por decirlo de alguna forma. Y mi blog... es un blog personal realmente, no es un blog de crítica de cine. Hay muchas entradas que son muy personales, ¿no? Pero, al ser tan personal, el cine es realmente mi... Yo vivo por y para el cine. Realmente es mi espacio vital, ¿no? Yo no puedo... No pasa un día entero en que yo no piense 40 veces al día en algo que tenga que ver con esto, ¿no? Entonces, por eso lo titulé Algo que se parece al cine. Porque para mí la vida se parece al cine y no el cine a la vida, ¿no? Entonces, sobre el tema de las críticas que me comentas, pues sí, herir sensibilidades era la palabra que yo buscaba antes, ¿no? Herir sensibilidades muchas veces es contraproducente, se puede decir, ¿no? Porque luego te encuentras con esa persona por la calle y dice, coño, vaya crítica que me escribiste, por Dios. Pero creo que la sinceridad es lo más importante que hay, ¿no? Si a mí no me ha gustado tu corto o a ti no te ha gustado el mío, prefiero que me lo digas, sinceramente, oye. Y luego no hace falta ser cruel realmente, ¿no? Aunque algunas veces lo somos. Pero yo quiero enfocarlo por ahí, no quiero ser la típica persona que no sé, que escribe. Me ha encantado, me ha parecido muy bonito, ¿no? Y eso se queda en nada, ¿no? Si no me ha gustado una cosa, pues prefiero decirla, ¿no? Sinceridad ante todo. Bueno, además que lo tiene un tono un poco, digamos, no humorístico, pero un poco ligero en ocasiones, ¿no? Y demás, eso te permite un poco meter esas críticas, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No quiero sujetarme a nada, en absoluto. Quiero que sea... De hecho, si te puedo decir que ni siquiera reviso los comentarios cuando los escribo. O sea, cuando escribo los posts, los escribo en la sangre de la espontaneidad, ¿no? Lo escribo y lo publico sin revisarlo. Desde la víscera. Desde la víscera. Luego tengo que entrar a retocar la falta de ortografía y los acentos. Pero quiero que sea eso, un blog instantáneo, espontáneo y en caliente. Bueno, y esa es un poco una ventana que nos permite ver lo que piensas del cine canario en la actualidad, pero bueno, haciendo un resumen, ¿cómo están las cosas desde tu punto de vista? Pues mira, el otro día leí una estadística que decía que se hacían 700 cortos en Canarias al año. Me parece una burrada. No está mal, ¿eh? Parece que... Es increíble, ¿y cuántos, ¿no?, de ellos se estrenan? Claro, ese es el tema. ¿Y cuántos de ellos llegan a la gente, ¿no? ¿Cuántos de ellos llegan al público? Yo, por ejemplo, he llevado mis cortometrajes a Altea, a Tenerife, y corriendo yo con los gastos, por supuesto, de estancia y de traslado. Y la labor que hace Altea, por ejemplo, es una labor importante de acercar los trabajos que se hacen en las dos orillas. Se hacen cosas interesantísimas allí y aquí, y me imagino que en Lanzarote, en Fuerteventura, no lo sé. Pero no llegan al público, no llegan. Ahora, claro, Internet está ahí. Puedes colocar tu corto en Vimeo, tal, pero así todo hace falta algo más, algo que lo unifique. Y por ejemplo, el blog creo que es una buena herramienta, ¿no? Nombrar tal corto, poner el enlace, que la gente ver lo que hacemos todos. Por eso me encanta ir a los estrenos de todo el mundo, me encanta, de amigos y enemigos, te lo digo sinceramente, me encanta ver el trabajo de todo el mundo. Y el problema está, pues, como siempre, en la crisis, en el dinero, en... Pero bueno, una vez leí una frase que era, si no tienes talento, échale dinero, y si no tienes dinero, échale talento. Entonces... Se intenta. Se intenta. Y luego, bueno, también ir a esos estrenos demuestra quién apoya de verdad al cine canario, ¿no? Porque decías en una entrada de tu blog que políticos se ven pocos, ¿no? Normalmente. Se ven ninguno. en los cortometrajes, en los estrenos independientes, se ven ninguno. Ninguno, sí. En los estrenos oficiales de Canarias Cultura en Red, claro, están ahí, ¿no? Pero porque es su trabajo. Pero vamos, si yo fuera consejero de cultura de algo, sería porque me gustara la cultura. Si yo fuera, si me otorgara el cargo de, no sé, de llevar un área de cultura institucional, creo que eso tendría que ser de alguien que de verdad le guste. Y si a alguien le gusta de verdad, no entiendo por qué no van a ver los trabajos de todo el mundo, porque Canarias Cultura en Red. Canarias subvencionada en Red, la llamo yo, porque es que no los veo. No los veo en otros sitios, no los veo en otros ámbitos. Ni les veo que hablen, ni que promocionen, ni que comenten, ¿no? Simplemente es lo institucional. Lo que no está subvencionado no existe, lo que no está... Y es darle la espalda a la realidad, porque si miramos otra vez la estadística, 7 cortos subvencionados frente a 700 que no están subvencionados, ¿cuál es la realidad del cine canario? ¿Qué es lo que se está haciendo? Para mí es darle la espalda a una realidad cultural y no deberían hacerlo. Bueno, estamos en los últimos minutos. Cuéntanos qué es la Lipsis. Pues la Lipsis, recuerdo que cuando empecé en esto, en el año 2000 o algo así, con 4 amigos que hacíamos cortitos muy cutres, que jamás le enseñaré a nadie. pues empezamos a hacer esos cortos y recuerdo que los fallos de Racor, de continuidad, eran tremendos, ¿no? Pero tremendos, o sea, claro, no teníamos ni idea. Y a lo mejor grabábamos en la calle, había un coche y el plano siguiente no estaba. Y yo, para justificarme, la gente me decía, pero ahí tienes un fallo de Racor. Y yo decía, no es un fallo, es una elipsis, decía yo. En broma, por supuesto, ¿eh? no es un fallo, es una elipsis. Y con el tiempo, pues, vamos a poner la elipsis a este grupito artístico que ha ido variando, ¿no? Ha ido entrando gente, saliendo gente, como en la vida, ¿no? Por eso te digo, el cine es como la vida. Uh-huh. Bueno, ¿estás tú y quién más está ahora mismo en la Lipsis? Pues es abierto, si quieres estar, te invitamos. Uh-huh. Sí, la Lipsis representa la persona que está en cada momento con nosotros rodando. Uh-huh. No tienes que escribirte, no tienes que hacer un rellenar un formulario, ¿no? La Lipsis es variante. En Madrid estuve con Penélope, con Mary Rivero, una actriz de Madrid que yo no conocía. Pues Mary Rivero fue la Lipsis en su momento, ¿no? Uh-huh. Muy bien, y bueno, ya ahora sí que terminamos. Haznos alguna recomendación de cine canario para que podamos ver. Pues me gustó bastante el catálogo de este, me gustó bastante el catálogo de este año, el catálogo de Canarias Cultura en Red de 2012. Que se proyectó este martes, ¿no? Sí, pues. Se proyectó el martes pasado en el Quiniguada y uh-huh. creo que ayer en Los Aguer, en La Laguna. Uh-huh. Y creo que hay una directora que se llama Mercedes Afonso, que tiene un cortometraje llamado La Vida en las Manos. Sí, lo presentó en el Festival de Cine de Las Palmas también. Correcto, que a mí me pareció lo mejor que he visto. Sé que hay mucha gente que opina otras cosas y esa es la grandeza del cine, que es subjetivo, ¿no? Gracias a Dios. Pero yo creo que lo mejor que he visto este año, de momento, al menos, es el corto de Mercedes, con una actriz que se llama Naira Gómez y un actor que se llama Guillermo del Toro, que creo que es muy sutil, muy muy profundo y se lo recomiendo a todo el mundo. Estupendo. Pues nada, gracias por estar aquí, Daniel León Lacabe, director de cine y además director de cortos, ¿no? Tú reivindicas el formato del corto. Sí, yo reivindico... Sí, no, fíjate, reivindico el formato que lleve cada historia. No creo que haya que lanzarse al largo por lanzarse al largo. Uh-huh. Mucha gente ve el corto como un trampolín para el largo y yo creo que cada obra que uno cree... corto, largo, medio, tiene que ser un fin en sí mismo y no un medio para construir una carrera. Sé que no llegaré lejos con esta teoría, pero es la que tengo y la que mantendré toda mi vida. Pues lo dejamos aquí. Pues muchísimas gracias. Lo dicho, gracias Daniel León Lacabe y nos vamos despidiendo ya hoy en La Linterna Mágica. Aquí terminamos. Te recuerdo que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maigualida Ojeda y presentando un servidor a José García. También tuvimos la colaboración de Orlando Santana, como siempre. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.